Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... ABBA responde a premios Grammy al nominarlos por primera vez en 48 años de carrera. Director del Juego del Calamar adelantó posibles escenas de la segunda temporada. Metallica anuncia conciertos gratuitos por aniversario número 40. Fallece el creador de las consolas Super Nintendo, Inés. Los 75 años de David Bowie serán celebrados con evento online. Olivia Rodrigo es la artista del año según la revista Time. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.